Desde el inicio de la pandemia hemos visto cómo muchos sectores de nuestro país se han visto afectados, especialmente nuestro sistema sanitario, debido al colapso que ha sufrido. A pesar de ello, hemos observado que se ha dado más importancia a la situación en los hospitales. Por ello, hoy hemos querido entrevistar a alguien que conoce de primera mano la situación en las farmacias. Toñi Gómez es farmacéutica y ha vivido en primera línea de batalla las dificultades que se le han sumado al sector. Toñi, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, para empezar, ¿cómo fueron los primeros días? ¿Se repitió la situación de los supermercados o la gente compró los medicamentos estrictamente necesarios? Pues al principio no fue tan exagerado como en los supermercados, pero sí que la gente quería almacenar medicinas, por lo que tuvimos mucha más afluencia de gente. De hecho, al principio se formaban incluso colas fuera de la farmacia. ¿Notasteis un aumento en la venta de calmantes o medicamentos por el estilo debido al estado de histeria generalizado que había? Sí, y de hecho hubo desabastecimiento de alguno de ellos. Con el paracetamol de un gramo tuvimos problemas porque se agotó en todos los almacenes. Y cuéntanos un poco, ¿cómo fueron las medidas de seguridad adoptadas en la farmacia? Pues al principio no teníamos de nada, ni siquiera mascarillas, por lo que tuvimos que poner unas pantallas de seguridad, pues muy precarias al principio, para que la gente no estuviera en contacto con nosotros. Y también pusimos un cordón para guardar las distancias de 2 metros, pero a mucha gente le daba igual. La gente tenía que entrar de uno en uno y algunos se enfadaban por ello. En cuanto a la situación actual, ¿habéis notado cierta mejoría? Pues hay mejoría en el sentido de que ya no hay tanto desabastecimiento de medicamentos, pero el problema de la afluencia sigue igual, ya que como en los centros de salud no atienden, pues la gente viene a la farmacia. Es cierto que hay cosas en las que sí que les podemos ayudar, pero en otras no. Por ejemplo, ha venido gente con infección de oído para que le diéramos antibiótico, cosa que no podemos hacer porque está prohibido darlo sin receta. En estas ocasiones les mandamos al médico, pero claro, como no atienden, pues lo pagan con los farmacéuticos y ese es el gran problema. Quería comentarle también, Ourense es ya la primera ciudad española en realizar test de antígenos en las farmacias. Me gustaría saber su opinión sobre esta medida, ya que se está barajando la posibilidad de implantarla también en Madrid. Por un lado, personalmente no me importaría hacerlo, pero claro, con las medidas adecuadas. Primero necesitamos un EPI y es casi imposible estar 8 horas de trabajo y a la vez haciendo los tests. Y luego está el problema de ver qué se hace con los positivos. Yo te puedo decir, mira, has dado positivo, pero después, ¿qué hago? ¿Dejo bajo tu criterio que lo notifiques al centro de salud? ¿Lo hacemos nosotros? Eso habría que verlo y estudiarlo mucho. Vale, Toñi, pues muchísimas gracias por la entrevista y por dedicarnos tu tiempo.